con una entrevista a un vecino de Lago Puelo, a Rudy, con el que ya nos estamos comunicando. Buenos días, Rudy, ¿cómo estás? Hola, Patricia, buenos días, y audiencia también, y la verdad, una muy linda mañana después del diluvio de ayer, ¿no? Sí, este otoño nos está haciendo disfrutar de volver a meternos dentro de la casa el día de lluvia, pero después salir y disfrutar de la hermosura del paisaje que nos rodea. Sin ninguna duda. Bueno, estamos en contacto con vos porque queremos ampliar la información. Sabemos que desde el año pasado se conformó la Convención Constituyente de Lago Puelo para redactar la Carta Orgánica para este municipio. Queríamos preguntarte en principio qué es una Carta Orgánica, qué alcances tiene y cómo se va conformando o elaborando. Bueno, mira, muy buena pregunta, ¿no? Porque hay una gran parte de la sociedad que no está informada al respecto, pero yo creo que por mérito propio, es decir, la sociedad está bastante ajena al movimiento, digamos, de la localidad, en este caso del Lago Puelo, ¿no? Entonces, a ver, la Carta Orgánica tiene sus fundamentos, yo creo que para no solo para Lago Puelo, sino también para cualquier localidad, básicamente porque resulta que después de un tiempo empiezan ciertos desequilibrios en lo que es en el orden de su territorialidad. Empieza con el tema de los recursos hídricos, de los recursos o de los recursos naturales, en el caso del Lago Puelo, los códigos existentes ya son insuficientes porque un código que está hace varios años ya empiezan a hacer excepción de excepción. Entonces son normas que van desactualizándose y que es necesaria de un nuevo instrumento para poder establecer una nueva planificación, un nuevo desarrollo en lo que es el Lago Puelo, básicamente, ¿no? Sería como un marco normativo general que va desglosándose en los diferentes temas que tienen que ver con la vida institucional municipal. Exactamente, y mucho más en la. Nosotros no podemos perder el objetivo de nuestra localidad, pero porque el Lago Puelo, si uno empieza a mirar un poco las estadísticas, el Lago Puelo es una de las localidades que más ha crecido en todos estos últimos 20 años, por qué no decir, ¿no? Entonces, necesariamente hay que darle otra impronta al desarrollo estratégico del Lago Puelo, ver realmente qué es lo que va a pasar con el recurso forestal, en definitiva, qué es lo que va a pasar, reitero, con el tema de los recursos hídricos, qué es lo que va a pasar con la nueva relación que, a mi modo de ver, hay que establecer con el Estado provincial. Vos fijate que hoy por hoy tenemos ya un problema bastante complicado, no desde el Lago Puelo, sino en general, regionalmente hablando, con el tema de la infraestructura de servicios básicos. Hay que establecer una nueva relación con el gobierno provincial en toda su magnitud. Me refiero básicamente al tema de energía, al tema de agua, en fin, ¿no? Que ya no es un problema del Lago Puelo, es un problema regional, ¿no? Es decir, acá no hay inversiones de hace muchos años y, bueno, la gestión municipal del Lago Puelo tiene que ser gravitante sobre las necesidades de la sociedad, ¿no es cierto? Rudy, así que, bueno, en general es sí. Una nueva herramienta que va a permitir en el futuro un desarrollo más armónico, ajustado a lo que es nuestro medio ambiente, En fin, que realmente nos permita a nosotros recuperar, además, recuperar determinadas cuestiones, como el tema de la tierra fiscal. Creo que para el Lago Puelo es fundamental, no solo por una cuestión del recurso en sí, sino también por una cuestión que está directamente relacionada, que es el turismo, ¿no es cierto? Si nosotros no tenemos bosque, no tenemos turismo, así que tenemos que básicamente sentarnos de urgencia y poder establecer pautas claras para el desarrollo futuro, ¿no? Así que para mí eso es dentro de lo que sería el lineamiento o el marco, como vos bien decía, sobre lo que es la Carta Orgánica, ¿no? La Carta Orgánica, como documento, digamos, abarca una gran cantidad y diversidad de temas que hacen como que intentan atender todos los rubros, desde lo aspecto deportivo, cultural, el reconocimiento de acerca de los pueblos originarios, el lugar que tienen en la comunidad, la elaboración de un presupuesto participativo, como otro de los temas, el lugar que tienen las juntas vecinales dentro de la organización municipal, la diversidad de otras organizaciones intermedias que promueven la participación de las mujeres, de los jóvenes, como que son aspectos que han sido tenidos en cuenta en esta carta. ¿Te parece que hay alguno que no haya sido reconocido, que no esté presente? No, mira, uno que más o menos estuvo, no como hubiese querido, pero bueno, sí participando en su gran medida, está todo lo que vos dijiste, justamente donde se ha explayado todo el marco de la Carta Orgánica, ¿no? Uh-huh. Porque la Carta Orgánica es un instrumento político, y por las políticas futuras también está el desarrollo de los pueblos. Así que cuando hablamos de pueblo está incluido toda la variedad de necesidades de la sociedad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Quiénes participaron? Digo esto porque tal vez por Lago Puelo hay bastantes como rumores o ideas de que la carta fue redactada por un sector o por una persona, por alguien. ¿Cómo fue conformado el equipo de constituyentes para redactarla? Bueno, obviamente, para hablar de una carta orgánica tenemos que tiene que haber un mentor, tiene que haber alguien que diga con claridad vamos a encarar lo que es un proyecto de carta orgánica. Ahora bien, yo me remito un poco a lo que es en la campaña del 2015. Todos aquellos candidatos tenían dentro de su plataforma política como objetivo la Carta Orgánica. Por lo tanto, la Carta Orgánica era algo que salió a través del Chusoto o a través del señor Ibarra. Podría haber sido a través del justicialismo, podría haber sido a través de la izquierda, en fin, pero siempre estuvo estaba la necesidad de la Carta Orgánica. Ahora bien, para llegar a eso, también es cierto, hay que cumplir determinados pasos. Y el primer paso ya está, es decir, hubo una decisión política del intendente de Lago Puelo en avanzar sobre lo que es, un proyecto de Carta Orgánica. Para eso hay tiempos de elaboración respecto de lo político institucional, y por eso al igual que en Sarmiento, se llegó a las elecciones del 2017 con una carta orgánica. Nosotros en Sarmiento votamos una conformación de una constituyente o de convencionales municipales para la conformación justamente de lo que es la Carta Orgánica. Eso se cumplió en tiempo y forma. Fueron a la elección todos los partidos que estaban de dentro del elegido del Lago Puelo, entre eso el Chusoto, Justicialismo o Frente para la Victoria, ¿cómo se llama? Cambiemos. Cambiemos, estaban todos, y bueno, surgió de ahí una conformación de ¿cómo se llama? Representación política con el nivel de convencionales municipales. Entonces, todo estuvo en orden y demás, y llegó el momento de que, una vez que se terminó de conformar, de reconocer todo lo que es los que componen la convencional municipal, tienen que comenzar a trabajar. Bueno, ahí hubo una serie de cuestiones, básicamente administrativas, desde el Ejecutivo, que no se pudo avanzar en la velocidad que quería, pero bueno, superado eso, se encauzó el tema de la Carta Orgánica y se comenzó a trabajar. Dentro de ese de trabajo, es obvio, está toda la parte, y fundamentalmente de participación, en donde a mí me consta, donde fueron invitados, bueno, no solo partidos políticos, porque también va una opinión de cada partido político, sino también juntas vecinales, como vos también lo decías, bomberos, bueno, en fin, todos aquellos que de alguna manera pueden hacer su aporte para que el instrumento de Carta Orgánica sea eficiente y estratégicamente beneficiosa para lo que es la sociedad de Lago Puelo, ¿no? Bien, la carta ya está redactada, ya fue aprobada por la legislatura, entra en vigencia una vez que salió en el boletín oficial, y el lunes pasado había que juramentarla por parte de los convencionales. Eso no se produjo. ¿Podrías decirnos por qué? Bueno, todo lo que voy a decir es así. El lunes pasado se había establecido, ya a través de una comunicación oficial y demás, que se iba a hacer la jura por parte de los constituyentes, perdón, de los convencionales a la Carta Orgánica, posteriormente a, ¿cómo se llama?, al Consejo Deliberante, y tendría que también hacerlo el intendente. Entonces, pero los constituyentes dejan en claro que no puede, ¿cómo se llama?, jurar el intendente, porque está de alguna manera, no puedo precisar, pero creo que está afectado por lo que es el artículo 34 de la Carta Orgánica, que dice con claridad que aquella autoridad legítima que hubiese estado, que hubiese estado dentro de lo que es que ha desempeñado funciones dentro de lo que es un proceso militar, quedaría desafectado. Bueno, entonces, en base a eso, se tomó esa iniciativa de no dejarlo jurar. Entonces el intendente lo que hace es interponer una cautelar o un amparo, no recuerdo bien, ante el juzgado local, lo que hace es la suspensión del acto de jura de la constituyente, ¿no? De no solo de la constituyente, sino también de los concejales, y obviamente él quiere jurar, ¿no? Entonces, bueno, ante ello se judicializa todo lo que es el proceso de jura, y bueno, estaremos a la espera de lo que decide, supongo yo, Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Bueno, así están las cosas entonces en este momento en Lago Puelo. Está la carta, está difundida por el boletín oficial, pero hasta el momento no se ha realizado la jura, ni se realizará hasta que las justicias se expida sobre este asunto. Bueno, creo que... Sí, perdón, no sé si querías agregar. Sí, es exacto lo que vos dijiste, así que es así. Bueno, esperemos que lo antes posible, porque yo supongo que ya están los plazos de la Carta Orgánica. Por lo tanto, entiendo que debe haber un trámite sumarísimo en relación a la resolución, porque no se puede, porque a ver, yo supongo que el intendente no está haciendo ningún acto administrativo que después tenga que ser invalidado por su ¿cómo se llama? Por su justamente decisión, ¿no? Uh-huh. Así que estamos en una situación que merece un trato, como decía, sumarísimo para resolución y poder avanzar en, como se llama, en la implementación, porque hay tiempo dentro de lo que es la Carta Orgánica. Sí, correcto. Uh-huh. Y, como se llama, y tiene que avanzar eso. Es decir, el intendente hoy, llámese Pérez, llámese de Cajibarra, es una cuestión circunstancial. Acá hay una normativa nueva de futuro para el Agua Pueblo que debe ser implementada a la brevedad, porque ya corren los tiempos, uh-huh. los plazos.